Cuando son las 12:53 de este jueves 1 de junio, nos hacemos parte junto a la red de apoyo por Lorenza y Sayén de esta manifestación por la cuenta pública de la presidenta de Chile. Se ha reunido una gran cantidad de personas, entre estudiantes, trabajadores, comuneras, gente de las coordinadoras territoriales, de los conflictos que existen como amenazas al medio ambiente acá en el sector de Penco, Lirquén, Concepción, en la región del Biobío en general. Y en estos momentos comienza la marcha por Paicaví, entre Paicaví y Maipú. Bueno, ahora vamos llegando a Tribunales de Justicia de Concepción. Esta marcha ha convocado muchas personas, se observa que hay grupos de estudiantes, también organizaciones territoriales, también se encuentra la red de apoyo de Lorenza y Sayén, que están también presentes en esta marcha, acá este 1 de junio, ahí están gritando por Lorenza. Esta marcha ha agrupado una gran cantidad de exigencias, la mayoría exigencias ciudadanas de personas que exigen ciertas reformas de reformas laborales, reformas de subsidios estatales, etcétera. Hay algún tipo de confrontación con ciertos tipos de luchas que está convocando esta marcha, debido a que hay algunas exigencias que se plantean bajo el marco de la reforma estatal. Por lo tanto, se produce una especie de conflicto con aquellas personas que estamos en contra del Estado, en contra de las políticas estatales, y que estamos por la destrucción de los poderes políticos, económicos y sociales que nos están oprimiendo bajo el yugo del patriarcado, bajo el yugo del capitalismo, bajo el yugo del extractivismo. Se está ocupando esta instancia para exigir el indulto presidencial para Lorenza Cayuán y su hija Sayén, que recordemos que es la prisionera política más pequeña a nivel mundial. Por lo tanto, es urgente que se tomen medidas frente a esta situación, que se denuncie, que la gente tome un posicionamiento. Acá en esta marcha también aprovecho de hacer ver de que existe un casi nulo apoyo a la denuncia que se está haciendo por parte de la red de apoyo a Lorenza Cayuán y Sayén. No se ve un apoyo masivo frente a esta denuncia, a este caso que ha sido invisibilizado por el Estado y por los medios de comunicación fascistas y racistas, misógenos del Estado, quienes han mantenido estas informaciones ocultas, como lo han hecho también en otros montajes a prisioneros políticos mapuche, como lo hicieron también en la prisión política y lo siguen haciendo en la prisión política de la Machi Francisca Lincolnau Huincapán. Por lo tanto, nos encontramos también con, lamentablemente, con que en estos puntos de encuentro, dentro de manifestaciones que abarcan mucha cantidad de exigencias ciudadanas y también no ciudadanas, se puede observar que no hay una masificación, o más bien un posicionamiento masivo frente a este tipo de denuncias. Bueno, acaba de suceder una situación, acá un paco, están utilizando animales, perros, para la represión, y el perrito se acaba de un poco rebelar contra el paco porque no quiere ser utilizado para reprimir a la gente. Siempre recordar y hacer presente que las instituciones militares, las policiales, utilizan animales dentro de sus prácticas represivas. Es algo que debemos repudiar y que tenemos que visibilizar, que acá también hay seres vivos, no humanos, que están siendo explotados, esclavizados por estos malditos policías. En O'Higgins con Rengo se empiezan a sumar los primeros piquetes policiales para interrumpir esta manifestación. Bueno, cuando son 10 para las 2 de la tarde, el carro lanzaguas comienza a reprimir la manifestación, lo que ha derivado en una dispersión de los manifestantes. Después de esta represión del carro policial, también estamos observando zorrillos, gran cantidad de piquetes policiales que están dando vueltas alrededor de la Plaza de Armas de Concepción. La gente se ha dispersado, pero tiende a reunirse acá en las esquinas principales del entorno de la Plaza de Armas. Los pacos siguen avanzando hacia las personas. Vuelve a aparecer el guanaco, que es el carro lanzaaguas de los pacos, también zorrillos, pero siguen dispersando a la gente acá en Plaza de Armas. Al parecer han ido tomando detenida a algunas personas manifestantes que se convocaron en este 1 de junio para la cuenta pública de la presidenta.